que cada noche miraba el cielo. Mientras los demás dormían, él hablaba con las estrellas. Algún día voy a tocar una, decía. Una noche una estrella cayó justo en su jardín. Era pequeña, brillante y temblaba de frío. Tomás la tomó con cuidado. No te preocupes, dijo. Yo te ayudaré. La puso en un frasco de vidrio para protegerla del viento. Pero al día siguiente la estrella ya no brillaba tanto. Tomás fue a preguntarle al viejo búho del bosque. Las estrellas no nacieron para quedarse en frascos, dijo el búho. Nacieron para iluminar el cielo. Tomás entendió algo muy importante. Esa noche subió a la colina más alta, abrió el frasco y la estrella voló otra vez al cielo. Brilló más fuerte que nunca. Y desde ese día, cada noche una estrella parece parpadear solo para A veces, amar algo significa dejarlo ser libre.